Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. La comunidad de Chicomucelo denuncia la reactivación de la explotación minera en su territorio. El pueblo creyente y la organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, MODEVITE, denuncian públicamente que se encuentran en estado de sitio y despojo por parte de grupos empresariales extractivistas defendidos e impulsados por el Estado mexicano. No es nuevo. En los últimos sexenios han mantenido sus intereses económicos y políticos invisibilizando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, en este caso en el estado de Chiapas. El pasado 26 de septiembre del presente año, MODEVITE denunció la situación de amenazas, hostigamiento e intimidación en contra de personas defensoras de derechos humanos en el municipio de Chicomucelo, Chiapas. Ante la presencia de empresas con el interés de reactivar la explotación minera en poblados como El Naranjo, Nuevo Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, reiniciando actividades mineras sin consultar a ejidos y comunidades. La verdad, la situación está muy grave en nuestro municipio y en las comunidades. Pues nosotros, nuestra lucha siempre ha sido esa, a no a la explotación minera. Pero hoy en día, pues, se nos ha violentado eso, nuestros derechos, porque no han respetado la voz del pueblo. Ellos, pues, la empresa minera ahorita están sacando ya el material. Y lo malo, pues, lo que hoy se vive, las amenazas de que ellos tienen gente armada. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. El pasado 16 de octubre, a la cabecera municipal ingresaron camiones de carga para transportar material minero. El 17 de octubre, habitantes de Santa María se percataron que los camiones se encontraban en el lugar de donde se extraía la barita, material que se utiliza para la perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal. Desde los inicios del proceso organizativo y de resistencia de las comunidades y pueblos indígenas de la zona, descubrieron que en el municipio había 14 concesiones mineras con permisos de 50 años. Actualmente hay 12 concesiones mineras vigentes y 2 vencidas. Uno de los rostros del despojo en zonas indígenas es la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd., la cual en los últimos días inició la explotación minera en el ejido Grecia, sin ninguna consulta previa e informada, tal como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. No hay respuesta de gobierno, solo nos entretienen, porque hemos sacado audiencias para ver sobre el impacto ambiental con las dependencias que corresponden, pero no hay respuestas. Entonces, como que uno se siente solo. Aunque en la parroquia siempre hemos luchado mucho y ya hemos tenido muchos logros, pero hoy que ha entrado el crimen organizado, pues nos están queriendo intimidar con todo esto. Entonces, sí, invito a que nos apoyen, todos los que nos escuchen, porque es para la defensa de todos, de la vida de todos. Escop Lumaltic, palabra de los pueblos. A pesar de que se sigue manteniendo la lucha y resistencia por cuidar y defender la vida, la organización ha agotado las estrategias jurídicas para la defensa de sus derechos colectivos. Recientemente, de manera formal, se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, institución que solamente ofrece respuestas evasivas. Por lo que las comunidades señalan que ante la omisión de las autoridades se incrementa el riesgo para las personas defensoras de la vida y de los derechos indígenas. A pesar del peligro, la organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio sigue denunciando el impacto ambiental y remarcando que no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, por lo que denuncian: la omisión y la falta de responsabilidad de los 3 niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomucelo, que vulnera los derechos humanos y colectivos. Las amenazas, intimidación y hostigamiento a las comunidades y a quienes resistan a la explotación de la madre tierra. Y exigen que la Profepa realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas. Al gobierno estatal y federal, la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomucelo. Yo pienso que sí urge y ahora sí que nos apoyemos iguales. Porque yo sé que hoy seremos nosotros y mañana pues apoyemos también nosotros a otras comunidades que estén siendo explotadas, que están siendo también despojadas de sus derechos, porque hoy lo estamos viviendo nosotros y créanme que da tristeza. Desde el Fraiba atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.